No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. Hasta las 12. diariofuturo.nacionalrock.com, esa es la dirección de nuestro blog, ahí están subidas todas las notas que vamos haciendo, todos los audios separados, las notas de Ale Wall, las notas de Martín Pérez, las visitas que vamos teniendo. El otro día estuve todo el sábado, toda la mañana, escuchando las veces que nos visitó Jefferson, el huerfanito. No me jodas. Los jueves a la medianoche, no, sí. No me jodas. No, te estoy hablando en serio. ¿Viste cuando dicen ni te cuento y te están contando? A mí me parece... Qué risa que me da. El chabón que hace ese personaje, la verdad que yo con mi señora nos cagamos de risa. Con los 60 pibes que tengo, es un, la verdad que muy, muy divertido. Lo escuchan siempre. Dicen que hoy vienen a hacer, a darnos la verdad en bolas, las noticias de... ¿O eso sos vos? Soy yo mismo. Ah, sí, me confundo. Eso tendremos luego, pero luego lo que vine ahora. Adrián Viña y Matías Colombati están en la producción, como siempre, y en la operación técnica lo tenemos en esta primera hora a Diego Corbín. Y vamos a pasar a hablar de un tema que ya habíamos anunciado al comienzo del programa. Se desarrolló en Mendoza lo que es la fiesta de la vendimia, como todos los años. Tuvo su reina polémica, porque parecía que militaba en una organización kirchnerista, se la tildó de eso, ella salió a decir que simpatizaba con la UEMES y demás. Pero se viene otra fiesta, y como nosotros somos Diario del Futuro, nos adelantamos a esto. Lo que se viene el 15 de marzo en Mendoza es la fiesta de la vendimia gay. Una fiesta que se vende, o al menos se promociona, como una fiesta, una vendimia para todos. Estamos hablando de uvas, vinos, viñedos, ¿no? Con tendencias homosexuales. Bueno, eso está bien, sí, claro. Las frutas pueden tenerlo también. Vino de puto. Algo así. No, bueno, es una nueva variedad de Tremidor, ¿no? El vino de puto está haciendo estragos, sobre todo en la zona de Palermo, Hollywood. Mire, si usted lo dice, no quiero saber. No, como está, históricamente ha tenido Mendoza esta celebración, esta festividad que reúne un montón de turismo y que un montón de gente va a visitar hasta allí, y que tiene siempre una reina, la comunidad homosexual de esta provincia, decidió tener hace unos años, más precisamente desde el 96, es una fiesta que viene desde hace un tiempo, una fiesta paralela en donde se corone a un hombre y una mujer, pero de la comunidad homosexual. Y tener artistas que tienen que ver con la comunidad, reivindicar derechos, darle visibilidad y demás. Pero desde hace unos años esta fiesta empezó a ser comercializada por un empresario, Gabriel Canzi, quien se hace cargo de la organización, de este evento. Se hacen un boliche muy top, muy canchero de allá de Mendoza. Las entradas salen desde 200 hasta 600 pesos, hay entradas bastante muy caras, se tienen que sacar con anticipación. Igual, más que canchero debería ser conchero, ¿no? Porque también. Me imagino gente desnuda con plataforma. ¿Qué prejuicios, Osala? ¿Por qué? Le digo en el sentido del festejo. No, por favor. Las entradas se sacan con anticipación, se tiene que... es todo un evento en el que no participan todos, o al menos participan los que pueden llegar a tener acceso a la entrada, que es lo que cuesta esta actividad. También se hace una Fashion Week y, bueno, todas unas cuestiones que giran en torno alrededor de la fiesta de la vendimia gay, que se anuncia como esto, como una vendimia para todos. Nosotros estuvimos hablando con Macoco Guajardo, él forma parte de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, él es mendocino, reside allí en Mendoza, y tiene algunas críticas, algunos cuestionamientos, porque justamente si uno se pone a revisar qué organizaciones acompañan esta festividad, que le da mucha visibilidad a Mendoza, de hecho Mendoza se vende desde turismo, o sea, está acompañada desde lo que es la municipalidad, de lo que es el gobierno provincial que declaró esto de interés cultural. Si uno se pone a investigar, las federaciones y todo lo que tiene que ver con organizaciones gays, organizaciones de derechos humanos y demás, no acompañan esta festividad. Entonces hay algo que hace ruido o que al menos llama la atención. A nosotros nos llamó la atención y por eso charlamos con Macoco Guajardo, como decíamos, y le preguntamos por qué. ¿Por qué no acompañan las federaciones este evento, entre otras cosas? Si uno no acompaña, no es por un capricho o por algo, poner no ser no propositivo. Simplemente es para, de alguna forma, poner en claro que el objetivo de esta fiesta, que muchas veces fue un lugar de resistencia sociopolítico-cultural, ha sido bastardeada o difuminada en los últimos tiempos. La fiesta de la vendimia gay se viene realizando hace varios años, pero desde los últimos 4 o 5 años se ha transformado en un espectáculo en donde nosotros y nosotras consideramos que no tenemos cavidad desde nuestra arena de batalla, que es el reconocimiento continuo de todos los derechos adquiridos, los que nos quedan por conquistar. Se ha transformado simplemente en un negocio, en un circo VIP, como les estamos diciendo últimamente, en donde vienen personalidades que justamente no representan para nada el devenir nuestro como colectivo. Bien, y además no se entiende cómo, no es para todos en realidad, porque estamos hablando de entradas que valen de 200 pesos para arriba. Exactamente. Las clases sociales atraviesan absolutamente a todos y a todas, más allá de la orientación sexual. Dentro de la diversidad nosotros y nosotras somos conscientes de eso, y cuando vemos que nuestras compañeras trans, que a veces no tienen una entrada dentro del circuito formal de trabajo, no pueden acceder a comprar la entrada de 300 pesos, nos damos cuenta que quedan absolutamente excluidas de una fiesta que, como vuelvo a repetirte, años atrás reivindicaba todos nuestros derechos y nos hacía partícipes de esta fiesta popular. Y no con esto quiero estar llorando y diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, para nada. Nosotros desde hace 3, o van a ser 4 años, desde el 15 de julio de 2010, empezamos a ser ciudadanos de primera con la sanción de la ley de matrimonio igualitario y al año posterior con la ley de identidad de género, que fue mucho más inclusiva y mucho más revolucionaria. Te darás cuenta que muchas veces miramos para el pasado solamente para acordarnos de dónde venimos y tener muy, pero muy claro nuestro objetivo, que es el reconocimiento total de nuestros derechos y la ampliación de los derechos civiles para que seamos, como todos y todas, un ciudadano y una ciudadana más, un habitante más de este país. Y por ende, coincidimos que esto se ha transformado, vuelvo a repetir, perdón que sea tan reiterativo, en una fiesta de pocos o de las que muchas veces no nos acompañan en nuestras luchas diarias. Macoco, ¿quién organiza este evento y cuándo empieza a tomar las riendas sobre esta festividad o esta fiesta que es la Vendimia para Todos? Mira, no quiero equivocarme y me gusta con estas cosas genuino y voy a utilizar un término que no me gusta mucho, exacto. De 4 o 5 años atrás, voy a hacer un promedio así, lo maneja el grupo Vila América TV, en donde sus empleados, ya sean personajes de la farándula y gente de la empresa, acude primero a la Vendimia Solidaria. Vendimia Solidaria, sentíme, fue consciente, no inconsciente. Después a la Vendimia Gay, y bueno, de alguna forma u otra es un show que montan, que vuelvo a insistir, no es un show comercial. Para nada representa, a nuestro entender, nuestros intereses y nuestra lucha diaria. El grupo Vila Manzano, América TV. ¿Y desde el Estado se acompaña este espacio porque se ha declarado de interés turístico, ¿no?, la fiesta de la Vendimia Gay? Vos dijiste una gran verdad. Ese es el único acompañamiento estatal. ¿Qué se le da? Nosotros luchamos muchísimo, nosotros y nosotras, para hacer participar dentro del calendario de fiestas provinciales y nacionales. Muchas compañeras y compañeros que en este momento ya no están por una cuestión del devenir, de que, bueno, en fin, no pudieron ver esto hecho realidad, y permítaseme el término, jode, y jode muy mucho que a estas alturas un espacio político que ha sido militado con nuestros cuerpos esté siendo solamente un show para la gilada, como se le dice acá en el barrio. Bien, y también desde turismo, digamos, de Mendoza, se vende como Mendoza, la provincia en realidad, se vende como una provincia gay friendly, como uno de los destinos de la Argentina más visitados por lesbianas, gays, bisexuales y trans. ¿Esto es así? ¿Por qué pensás que se venden? ¿Cómo lo ven ustedes desde la federación? Mira, es muy loco. Y te explico por qué. Porque más allá, muchos de mis amigos y mis amigas del colectivo reconocen que dicen que a nosotros primero nos reconoció el mercado y después el Estado. Entiéndase por esto que Mendoza puede ser muy bien friendly para el empresariado, pero en materia de derechos es una provincia que todavía no se implementa en tiempo y en forma la ley de educación sexual integral, en donde el protocolo aborto no punible ha sido vetado por el señor gobernador y todos sus ministros, el ministro de Salud no quiere sentir ni hablar absolutamente nada al respecto, en donde la diversidad está en los papeles y muchas veces se transforma en un sello de goma, en donde hay funcionarios que nos representan y podemos llegar a entender que estén atados al poder de turno y hacen poco y nada. En fin, nosotros vemos perfectamente que las leyes solo marcan realidades, nuestras realidades. Está muy bien, o sea, tenemos herramientas legales donde agarrarnos. Pero acá lo que interesa es la batalla es cultural. En tanto y en cuanto, desde la sociedad, que es desde donde nacen los políticos y nuestros gobiernos, no se entienda que el cambio tiene que ser cultural, estas cosas van a seguir pasando a diario, no solamente en una fiesta de la vendimia, o una fiesta popular, o lo que sea. La batalla es cultural, es el día a día, el ser reconocidos, el darnos cuenta que somos todos iguales, todos y todas iguales, y el saber perfectamente que nuestras orientaciones sexuales, nuestras formas de vivir, son tan, tan válidas como cualquier otra de cualquier hijo de vecino. Escuchamos en Diario del Futuro a Macoco Guajardo. Él forma parte de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Él milita allí en Mendoza, de su provincia de origen, opinando un poco sobre la fiesta de la vendimia gay que va a cerrar Florencia de la B, es como va a terminar este evento el 15 de marzo, con la elección del rey y de la reina gay, que hay que ver si trae polémica como la reina nacional de vendimia, que ella fue elegida. Esta chica, no sé si vieron, escucharon algo en relación a esto, Sofía Jaudet, una chica que se la acusaba de militar en la UEM, es una organización de la Cámpora que tiene su sede allí en Mendoza, y había recibido en Facebook algunos mensajes, entonces también se cuestionaba un poco su elección, que no había sido del todo transparente. Pero hay, viste, que ver cómo es Facebook, es muy mala onda. Muy mala onda con no todo. Se puede tener en cuenta. Hay que ver cómo si se cuestiona o no la nueva elección, porque si cierra Florencia de la B, que tanto ha opinado también en relación a las leyes de identidad igualitaria y demás, capaz que también se le acusa a la reina o rey que se elija dentro de la vendimia gay de ser kirchnerista. Eso a no mí me sabemos. Gustó mucho el nombre del entrevistado, Macoco Guajardo. Macoco. Intimidante, me imagino una especie de guerrero, luchador de titanes en el ring. No me lo imaginé. Macoco. No me lo imaginé de ninguna Guajardo. Manera. Guajardo. No, eres el terror de los niños. Me lo imaginé muy casi chileno. Como los mendocinos. Mira, yo me lo imaginé todo lo contrario. Con grandes fauces, una lanza, taparrabo y una gran musculatura y con tatuaje de Ricardo Iorio. Vio que Mendoza es como nuestra Texas, es como una sede, como si fuera nuestra Texas y nosotros fuéramos Estados Unidos. No sé, estuve una sola vez en la Feria del Libro, sí, en el centro de convenciones Julio Leparca, en el barrio de Guaymallén, Mendoza, un, sí, lugar notable. ¿De dónde es la reina de la vendimia? Mira, justamente, actual. Bueno, así que me hizo acordar mucho, por ejemplo, de los alfajores, por supuesto, ¿no? Bien, y le gustó. Están re contentos los mendocinos. Sí. No sé, pero yo digo, estoy hablando bien, una ciudad hermosa con las acequias que le dan una particularidad muy individual, ¿no?, a la provincia. Peligrosas las acequias, peligro de acequias. Yo tenía peligro de muerte en las acequias. Yo tenía mucho miedo de caerme, mira, en una acequia. Yo, por suerte, no me morí, de hecho estoy acá. Mi hermano se ha caído en una acequia y puedo decir que tiene consecuencias. Es peligroso, sí. ¿Tu hermano es Stephen Hawking? Más peligroso que, no, que una zanja del conurbano. Dicen que Stephen Hawking se estuvo en Mendoza y cagó fuego. Antes estaba perfecto. Lo que viene en Diario del Futuro es Alejandro Wall y el deporte, pero antes vamos a escuchar a los 100 faun, los 107 faunos. Capaz que son, ahora son 100. Se me lengua la traba. Los 100 haciendo faunos, se fueron 7. El imán de lo nuevo.